Vamos, si tenemos un demasiado, lo que tiene que ser por favor, tiene que tirarse la calle entre nada. ¿Cómo es la cosa? Pero entonces tiene que ser